Esta es la transmisión especial del Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, celebración artística y cultural. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio V? Sean bienvenidos a esta transmisión especial que estamos haciendo desde el puerto de Veracruz en un festival que se conmemora y que se titula Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Y para la conducción de este festival me acompaña mi querida compañera Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal, Paco? Buena tarde para ti, para la audiencia, para quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana, así como también para quienes nos ven a través de esta transmisión vía streaming en Facebook. Pues estamos en el Muelle de la T, en la Macroplaza de Veracruz. Y bueno, pues para quienes nos pueden ver a través de la señal de Facebook, se van a dar cuenta de que estamos rodeados de jarochas, que son parte de los grupos que participarán en este festival, en este gran festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Así es, en un festival donde la Universidad Veracruzana tiene mucho que ver, una actividad importante, dado que los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana van a dar realce a este festival. Así es, y bueno, pues hay que recordarles, estamos transmitiendo en vivo, pero esto no sería posible de no ser por nuestros compañeros, obviamente Ernesto Colinot, el director de Radio Universidad Veracruzana, quien pues está al frente de todo este proyecto. Obviamente en la operación están Alan Vallejo y Eduardo Rodríguez, que ya están con nosotros detrás de las cámaras. Así por es. Supuesto, en la producción están Tulio García y a los compañeros de Clavijero 24, Santiago Vázquez, obviamente Francisco Ceballos y Francisco Ramírez, quienes sin su trabajo simplemente no sería posible hacer esta transmisión. Así es, y bueno, también Aldo Camacho, que se encuentra en la realización del streaming, para que usted pueda seguirnos en la página del Facebook de Radio V. Bueno, Brisa, para hacer un poco de contexto, vamos a hablar un poco de lo que es este, o sea, por qué se hace un festival, ¿por qué es importante, digamos, la ampliación de una sección del puerto de Veracruz para poder tener acceso a más mercancías y todo eso que es importante poder dar a conocer a nuestra audiencia? Así es, tenemos que recordarle a la audiencia que en estos días, posiblemente sea mañana, dependiendo obviamente de las condiciones del clima, ingrese al puerto el barco White Shark, que es un barco de carga de grandes dimensiones que pues forma parte de esta oportunidad que tienen estas naves de ingresar al puerto de Veracruz. En esta ocasión pues espera su arribo en el Muelle de la T, que es justamente donde nos encontramos parados, y que bueno, pues podrá ser un evento que llama mucho la atención. Es parte de los trabajos que se hacen con motivo de la ampliación del puerto y que bueno, pues nos permitirá tener un mayor intercambio de mercancías. Así es, y sobre todo porque la Universidad Veracruzana no solamente tiene una influencia en este ámbito artístico, sino también en la certificación de algunas cuestiones que tuvieron que ver con la ampliación de este puerto. Así es, siempre la Universidad Veracruzana ha estado acompañando desde el inicio el proyecto de la ampliación del puerto, ha hecho trabajo pues de investigación, de acompañamiento en los proyectos, y bueno, simplemente sin la actividad académica esto no sería posible. Así es, bueno, le vamos a dar la forma de contacto, 2281-040477, 2281-040477, para que nos envíe un mensajito, porque estamos transmitiendo en vivo desde el puerto de Veracruz y siempre es grato que saber que nos están acompañando del otro lado de la frecuencia universitaria. Así es, y bueno, pues hacerles la invitación también para quienes estén en el puerto de Veracruz y desean acompañarnos. Este evento es gratuito, se encuentra en la Macroplaza. Obviamente hay lugares, hay espacio para todas aquellas personas que nos escuchan desde Veracruz, pues para que se acerquen. Desde temprano hemos visto pues como muchas personas se han pues ido acercando a la zona, se han empezado a acomodar en las sillas que fueron dispuestas para este evento, y bueno, pues todavía tienen tiempo de llegar. Está planeado un programa bastante largo en donde habrá música, habrá baile, habrá por supuesto el folclor jarocho que nos caracteriza y que para quienes nos ven en esta transmisión vía streaming, pues podrán ver que estamos rodeados de jarochas. Así es, y tampoco podemos dejar de agradecer al ingeniero Héctor Bonola, quien sin ellos, con el apoyo tecnológico que nos brindaron desde el día de ayer, no, desde el viernes, para hacer las pruebas necesarias, luego el día de ayer, llevar esto pareciera fácil, pero para hacer un producto radiofónico o televisivo, pues siempre es importante mandar de avanzada a la gente experta, como y la gente del ingeniero Héctor Bonola se ha portado de maravilla con nosotros. Así es, bueno, esto es un gran evento, estamos realmente muy contentos de estar aquí en esta transmisión. Ustedes pueden escuchar en ese sonido ambiente que nos acompaña, pues algunas notas musicales de las bandas que se van a estar presentando, de los grupos, de las orquestas, pues pueden escuchar la plática de las jarochas, pueden ver las imágenes. Y bueno, es un evento muy, muy, muy agradable. También tenemos que agradecer que parte de esta señal que compartimos vía streaming es gracias a Tele Universidad Veracruzana, a TeleUV, que bueno, pues nos está facilitando algunas de las imágenes para que ustedes puedan, pues a través de las redes sociales, pues ver cuál es el ambiente que se está viviendo, además de lo que podamos estarles describiendo. Así es, siempre es importante enlazar, digamos, los esfuerzos tanto humanos como técnicos que tiene la Universidad Veracruzana para poder llevar a cabo este tipo de eventos y, bueno, evidentemente, tener un puente de comunicación, que además es muy importante como universidad pública que es la Universidad Veracruzana, dar a conocer qué se hace en el ámbito, en este caso, de la televisión, de la radio y de sus grupos artísticos. Así es, y bueno, en esta transmisión no estamos solamente tú, nos acompaña también nuestra compañera Brenda Coronado, claro, que se encuentra entre el público conociendo pues no solamente la opinión de la gente que está aquí, sino bueno, pues también está atenta con los grupos musicales. ¿Cómo estás, Brenda? No, todavía no está lista, está preparándose todavía. Obviamente, bueno, pues esta es una transmisión en vivo. Así es. Estamos en una plaza que está totalmente llena de gente y que, bueno, pues obviamente implica un esfuerzo tremendo de Radio Universidad Veracruzana. Así es, y seguramente se nos trae algo de control porque no vemos a Brenda, digamos, físicamente, pero la tecnología nos ayuda y nos ayudará siempre. Forma de contacto, 2281-040477, Radio UV, transmitiendo en vivo desde el puerto de Veracruz, desde la Macroplaza, que está ubicada justamente en este edificio emblemático que da la Torre de Pemex, junto al Faro Venustiano Carranza. Así es. Entonces, si ustedes andan por aquí, nos están escuchando en su auto y están en el puerto de Veracruz y quieren ver un poco de lo que es el estandarte artístico de la Universidad Veracruzana con los grupos que se van a presentar esa tarde, pues dense una vueltecita aquí a la Macroplaza. Y todavía hay hay muchos lugares donde pueden ustedes verlo en tiempo real. Así es, y bueno, ahora sí vamos a mandar los micrófonos con Brenda para que ella, bueno, pues nos platique desde otra perspectiva qué es lo que está ocurriendo en esta macroplaza. Muchas gracias, Brisa, gracias, Paco. Ya estamos aquí con la gente en la espera de inicio de este festival. Okay. Y por supuesto, bueno, nos avisan cuando vayamos de regreso. Todo el mundo tiene una expectativa enorme. Estoy aquí con una familia entera que vino a apoyar y a vivir desde muy cerca esta celebración de la ampliación del puerto. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Nos regalas tu nombre, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy Auxi Domínguez. Auxi, muchas gracias por estar con nosotros. Y platícanos, ustedes vienen, además de disfrutar de este festival, a apoyar a alguien muy importante. Sí, claro que sí, venimos apoyando a Ismael Cabrera, mi hijo de 14 años, que está participando en este importante evento para los veracruzanos. ¿Cómo está participando? Bueno, la UV hizo una convocatoria abierta para festejar dentro del marco de los 75 años de la Universidad Veracruzana y sobre la importante que es la ampliación del puerto. En estos festejos invitó a la gente que quisiera aprender a bailar jarocho, en Todos Bailen Su Son, invitó a todos los que quisieran aprender, tanto a los jóvenes de la Universidad Veracruzana como al público en general, y ahí fue donde mi hijo entró a participar, aprendió a bailar y hoy viene a participar en este evento. ¡Qué maravilloso! Auxi, por favor, no te muevas de aquí. Ustedes tampoco se muevan de su sitio. Vamos a seguir platicando con la familia Domínguez. Regresamos los micrófonos con Brisa y Paco. Gracias, Brenda, por este acompañamiento. Gracias a los compañeros de Radio Universidad Veracruzana. Estamos haciendo una transmisión en vivo desde la Macroplaza de Veracruz, frente al edificio de Petróleos Mexicanos, a un costado del Faro Venustiano Carranza. Y bueno, pues, Paco, platícanos un poco cuáles son los grupos que se van a presentar hoy aquí. Pues mira, según tengo entendido, inicia el grupo Nemazteotitlán, que es, digamos, habría que decir que la Dirección de Difusión Cultural, así como la Universidad Veracruzana, está desplegada en varios puntos del estado. En Veracruz está el grupo de música folclórica Nemazteotitlán, porque incluso en esta ciudad también existe un ballet folclórico, al igual que en Xalapa, Veracruz, tenemos el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Entonces aquí hacen un ejercicio parecido al de Xalapa, y bueno, evidentemente al ser, digamos, los grupos representativos del puerto de Veracruz, ellos iniciarán este festejo, pero también tendremos, ya vemos aquí, si ustedes ven por la transmisión de Facebook a músicos vestidos de guayabera y pantalón negro. Son nuestros compañeros de la Orquesta Universitaria de Música Popular. Así que es. También estarán haciendo lo propio. Y bueno, y habrá también un grupo de danza, tengo entendido, donde la Facultad de Danza de la Universidad de Veracruzana también tiene presencia. Así es. En fin, y vamos a tener también, creo que 400 jarochas. ¿O? 400 jarochos que van a participar junto con Nemazteclín en esta apertura del festival. Y bueno, pues ustedes lo podrán escuchar, si nos están escuchando por la radio, pues es mucho el bullicio que se oye, es totalmente el ambiente del puerto de Veracruz. Y quienes nos siguen en la transmisión, bueno, pues detrás de nosotros podrán ver que hay muchas jarochas de todas las edades y con todos los elementos del traje que debe de tener una jarocha, pues la mantilla, los camafeos, obviamente el faldón este de telas vaporosas, las trenzas, el mandil bordado, por supuesto, de terciopelo, bordado a mano, muchos de los elementos, los collares con cadenas, y bueno, pues es justamente este traje el que nos da identidad a los veracruzanos, y bueno, pues aquí está con nosotros una de ellas, justamente ustedes la pueden ver a través del streaming. ¿Cómo te llamas? Montserrat. Montserrat, ¿de dónde vienes? De aquí del puerto. Platícanos, ¿cómo decidiste participar en este encuentro? Soy del ballet folclórico de la UV. Perfecto, platícanos un poco, ¿qué es lo que van a bailar? ¿Qué es lo que van a hacer en este evento? Vamos a bailar cuatro sones, va a ser el colás, el guateque, tilingo y bamba. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, pues quienes nos siguen por la transmisión en streaming pueden ver la belleza del traje jarocho, el abanico, por supuesto, este traje que tiene orígenes en pesados trajes europeos. Así es. Y que se fue adaptando a las necesidades de esta zona de Veracruz. Ella, bueno, pues está extendiendo un poco la falda, estas telas vaporosas que componen el faldón de la jarocha, la mantilla, por supuesto, los collares dorados, el abanico que es característico y bueno, pues las flores en la cabeza que tienen además un significado según el lado en el que se pongan las flores. Sí, del lado izquierdo es cuando estás soltera y del lado derecho es cuando estás casada. Perfecto, pues muchas gracias por ayudarnos en esta transmisión. Estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana para que ustedes escuchen esta transmisión, para que ustedes la puedan ver vía streaming a través de Facebook. Y bueno, pues como ustedes podrán ver, tenemos aquí a muchas jarochas. ¿De qué otros grupos de jarochas vienen? Está la universidad hizo en varias facultades, se dieron clases para enseñar estos sones. Entonces, en las diversas facultades que están aquí en el puerto, vinieron esos grupos aquí. Y otros grupos como el grupo folclórico Tlanesi. Hay un grupo de Ignacio de la Llave que también vino a participar aquí. Muchísimas gracias por ayudarnos en esta transmisión. Definitivamente este es el ambiente que se escucha con las jarochas. Vamos con Brenda Coronado, que también ya está del otro lado de la plaza. Así es, vamos con ella. Bueno, pues sí, efectivamente estoy con la familia Domínguez esperando que inicie el festival y me gustaría saber qué representa para ustedes, qué expectativa tienen en esta ampliación del puerto, lo que viene para los veracruzanos. Hola, bueno, pues yo realmente estoy muy contenta porque sé que esto representa mayores empleos y un crecimiento en nuestro puerto, que ahorita en esta situación de nuestro país lo necesitamos mucho los veracruzanos, y no solo los veracruzanos, esto tiene repercusión en todo el país. Buenas tardes, pues para mí representa mucha alegría, mucha emoción para las familias veracruzanas, porque ahora sí que el puerto es uno de los principales sustentos aquí en el, no solo en el puerto de Veracruz, sino en el estado. Así que me emociona y me da mucho gusto saber que este tipo de eventos promocionen que haya una ampliación de puerto. Por supuesto, además, como saben, la Universidad Veracruzana ha estado muy involucrada en todo el proceso de la ampliación, certificando y cuidando precisamente que toda la naturaleza y que todo lo que tenga que ver con alrededor de la ampliación pues sea la correcta. ¿Ustedes qué impresión tienen sobre el trabajo de la universidad respecto no solo a la ampliación, también al festival? Bueno, yo creo que es muy importante. Tenemos los jóvenes universitarios, son el futuro no nada más de nuestro estado, de este país, y el hecho de que haya tenido esa participación nos da mayor tranquilidad y la certeza de que nuestros jóvenes están desarrollándose correctamente, cuidando no solo la naturaleza, sino también desarrollando estas nuevas oportunidades de empleos para ellos mismos. Entonces, para mí es todo esto es muy bonito y la diversidad en el área cultural, una difusión, pues es muy a fortalecer tradiciones, no digo que es lo que representa la ampliación del puerto, sino también en la cuestión cultural que siga difundiendo y apoyando todas estas actividades culturales. Bueno, ¿qué te puedo decir? Soy jarocha. Por supuesto. Y bueno, vamos a seguir platicando con ustedes, pero queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a asistir a la Macroplaza. Estamos en el puerto de Veracruz, completamente en vivo, a unos minutos de que inicie este festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Estamos transmitiendo también en vivo desde el 90.5 de FM. Nos pueden escuchar en línea www.v.mx/radio/transmisión y también nos pueden escuchar en nuestra aplicación. Regreso a los micrófonos con Brisa y Paco. Estamos de regreso en esta transmisión, Paco, y tenemos además a una invitada. Así es, la presencia de Gladys Villar, quien es la señora Turismo. Y bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Gladys. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Coméntanos este asunto de que te vas a ir a Miami o te vas a ir a algún sitio si ganas en algún certamen. Hola, estoy participando en el certamen Señora Belleza México y voy a representar a mi estado, al hermoso estado de Veracruz, en la final nacional que será el próximo 28 de julio en Chiapas. Y esperamos traernos una corona para representar el estado y el país en el extranjero, ya sea que nos vayamos a Singapur o a Miami y a la entrega de los premios Oscar. Quiero llevar que el mundo conozca el hermoso traje jarocho, porque el mundo nos tiene encasillados un poquito con el Jalisco y con la cultura prehispánica de los aztecas. Entonces también tenemos a los mayas, tenemos a los zapotecas y tenemos el traje jarocho. Entonces yo quisiera llevar Veracruz y que lo conozca el mundo. Eso es muy interesante. Fíjate que teníamos una duda porque sabemos, por ejemplo, que en el sureste, en Tlacotalpan exactamente, la usanza era, bueno, ese es como el traje de gala, ¿no? Para los grandes escenarios, pero también existía un traje de diario en el cual usaban las mujeres de esa zona. ¿Tú sabes algo al respecto? Sí, fíjate que el traje de gala de jarocho llevaba una cola, ¿sí? Y para bailar como el mío, no lleva la cola porque te molesta para efectuar la danza, ¿no? También acuérdate que el traje de jarocho tiene su influencia española. Entonces, a la hora de que nosotros nos apropiamos de él, le ponemos nuestras tendencias y nuestras costumbres. En el caso mío, que por ejemplo está tejido todo el... La mantilla es tejida, ¿sí? El cachirulo, que es hecho artesanalmente. ¿Podemos definir qué es el cachirulo para la audiencia? Es la peineta que tiene. El cachirulo es esa peineta que ves en la parte de atrás. Esa es la tradicional, hecha en Tlacotalpan, me la trajeron de allá. Y también el entredos o el faldón o la enchilada, en algunos casos las conocen como la enchilada, también es un entredos tejido. Así es. Todo totalmente artesanal el traje jarocho, ¿no? Entonces hay que conocer las joyas que representan, las joyas que pasaron de familia en familia, obviamente son representativas, ya no podemos usar ahora en esta época. Y el tradicional... El abanico, el crucifijo. El crucifijo, que es un rosario y que va de acuerdo al color de la cinta y el rebozo que se esté usando, porque también existe el azul, el amarillo, hay colores, ¿no? Y pues la hermosa falda, que el faldón con sus solanes, ¿sí? Que es la vestimenta de gala para poder, ya sea pasear de diario o ejecutar alguna danza. Muy bien, pues qué información adicional tan interesante nos has brindado. Muchísimas gracias por estas palabras para Radio V. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, pues como ustedes lo escuchan, estamos transmitiendo desde la Macroplaza de Veracruz. Estamos frente a la Torre de Pemex, justamente detrás del escenario. Estamos a punto de iniciar este evento en el que, bueno, pues como ustedes pueden observar, van a empezar con el tradicional baile jarocho. Ya nos platicaba una de nuestras asistentes que van a tener 4 sones y después, bueno, pues van a seguir los demás grupos musicales que están contemplados en el programa. Así es, y vamos a seguir dando cuenta de ello. Estamos transmitiendo en vivo desde la Macroplaza por Radio V, 90.5 de frecuencia modulada. Gladys, muchísimas gracias por tu presencia. Un placer. Y Veracruz ya ganó, por primera vez participa en este certamen y ya es un ganador desde el momento que 4 veracruzanas vamos al certamen. Eso es, muy bien, mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, Paco, es todo un ambiente el que se tiene en esta macroplaza. Hay mucha gente, se ha acercado no solamente a los jarochos, sino detrás de las cámaras. en algún momento podrán ver imágenes a través de la señal que nos comparte TLV, van a poder ver que las sillas están llenas alrededor de las vallas, hay personas observando todas las actividades que se van a desarrollar en este escenario y sobre todo, bueno, pues que se están preparando para escuchar la música que será interpretada aquí por los diferentes grupos, las danzas, bueno, pues también son, pues, números montados de una manera muy interesante. Así es, ya han dado la segunda llamada incluso. Esto nos indica que ya en breves minutos habrá de comenzar formalmente este festival del que estamos dando cuenta por radio. Así es algo bastante interesante que, bueno, pues también Brenda Coronado nos va a seguir compartiendo con la gente que se encuentra en este evento y que, bueno, pues ella misma nos dirá qué es lo que está pasando del otro lado de la plaza. Así es, 90.5 de frecuencia modulada, Radio V transmitiendo en vivo desde la Macroplaza, esto que es Veracruz Moderno, así Ciudad es. Portuaria, o Ciudad Portuaria, Veracruz Moderno. Así es, así vamos es, ¿no? Con Brenda. Efectivamente, Brisa, Paco, estoy en medio de la gente, vemos un, bueno, ya las jarochas saludando a las personas que están en el público, incluso personas con zancos saludando y amenizando. Las personas están con una expectativa muy fuerte. Estamos en la segunda llamada, estamos a punto de comenzar. Y bueno, me gustaría preguntarte, Clara, ¿qué sientes con al ver a los jarochos, a las jarochas bailar? Pues mira, mucha emoción, mucha alegría. Y muy agradecida con la Universidad Veracruzana porque organiza este tipo de eventos que más que nada hace que la familia esté unida, se preocupen por los veracruzanos, por los jarochos y por promover la cultura, la educación para nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Estoy muy emocionada, muy conmovida y me encanta este tipo de eventos. Gracias a la Universidad Veracruzana por darnos este tipo de espectáculos. Definitivamente, ya estamos pues escuchando las palabras de nuestro narrador que da inicio a este evento. Estamos muy emocionados, la gente está muy con la expectativa, se está llenando la Macroplaza. Vamos a escuchar a Paco y a Brisa del otro lado. Bueno, ya tenemos la voz de César Perea, que es el locutor oficial de este evento, ya haciendo la invitación y va a dar una explicación de lo que es este festival. Así es, vamos a empezar con el grupo Nemazteclitl. Ustedes lo escucharon hace un momento en esta transmisión que hacemos en vivo a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana frente a la Torre de Pemex en la Macroplaza de Veracruz. Van a empezar Nemazteclitl con 400 bailarines jarochos y que será un espectáculo definitivamente digno de verse. Así es, fíjate, Lisa, que ya desde hace algunos años este ejercicio se hace en Jalapa. Así cada es. Año me parece que nos iba a ser la tercera o cuarta edición. Así es. En la que se junta en el Centro Histórico de Jalapa para bailar son jarocho y de pronto ya se han hecho unos videos con los drones, cosas maravillosas. Así es, el Reto La Bamba, que además es espectacular porque se registran todos los bailarines, se presentan listos y ahora sí, ya estamos, vamos a la transmisión en vivo de este evento Nemazteclitl. Vamos hasta allá. La universidad presenta que todos bailen su son. Señores, viva Apiver, gran fortaleza veracruzana. pongan cuidado los que me oigan, pensarán. Sépanse que de aquel lado el nuevo puerto, en buen plan. Y el primer barco ha llegado de miles que ya vendrán. Zapatea con su gracia de morocha, la tarima se cimbrea, esa es mi tierra jarocha. Que no me canso de ver, aunque no sean para mí, solo me queda un placer, porque recuerdo que fui nacido de una mujer. Que te quiero y el apago que me das. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Hoy Daniel para la oreja, oye lo que voy a hablar. Desde lejos se refleja en tu modo de bailar. La verdad, otra vez esa pareja difícil la volverás a encontrar. Y dice... Pasó Pérez Morales, yo creo que ya se cansó. Dice. lingo, en un ritmo improvisado, que se baila los domingos, en el puerto de Alvarado. Ay, repica, pica, pica, repica, repica, tengo, qué bonito es el tilingo, pero ya se está acabando. Ay, tiling, tiling, tiling, ay, tolón, tolón, tolón, qué bonitas, qué bonitas las hijas. Thank you. especial del Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, celebración artística y cultural. Esta es la transmisión especial del Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, celebración artística y cultural. Eso también lo estamos impulsando mucho dentro de la misión de la Universidad de Veracruz. Es muy interesante porque siendo una universidad orgullosamente pública, el círculo virtuoso tiene que cerrarse a la hora de que se pueda involucrar a la gente que no necesariamente pertenece a la comunidad universitaria. Claro, sí, así es, pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo a través de todos los grupos artísticos, a través de las pasadas direcciones y de la Universidad Veracruzana, definitivamente. Es quien puede hacer este tipo de propuestas artísticas de alta calidad y que las puede retribuir a la sociedad de esta manera. En ese sentido, sí somos muy afortunados todos nosotros que estamos envueltos en este movimiento, porque simplemente estamos apoyando a lo que vino detrás. Y ahorita lo que vamos a estar escuchando a lo largo de este concierto son los grupos emblemáticos que tienen por lo menos más de 10 años de la Universidad Veracruzana. Entonces, quiere decir que van a estar escuchando tradición, van a estar escuchando repertorio. Los grupos icónicos, como ahorita la Orquesta Universitaria de Música Popular, que ya la vamos a escuchar enseguida, y con un repertorio también bastante arraigado a las raíces del ensamble. Esta es una de las agrupaciones. Es muy interesante la manera en la que se va componiendo un programa como este, que es bastante ambicioso, pero que tiene mucha variedad, es muy sabroso para el ambiente veracruzano. Y bueno, pues en este marco de un festival tan importante. Su formación es grande, tiene prácticamente todas las secciones. ¿Cómo se sienten de venir a ¿Y su repertorio? Pues muy emocionado. Sí puedo además, decir a nivel general amigos, que toda la gente de Revolución Cultural está siempre muy, muy ávida de este tipo de eventos. Que puedan colaborar, que puedan ser escuchados, que puedan llevar el quehacer artístico que hacen todos los días, lo lleven a la gente y a la población. Entonces, ellos tratan siempre de ser muy creativos. De hecho, la manera en que trabajamos con los grupos artísticos es no les decimos qué tocar, ni cómo tocar, ni qué presentar. Nosotros, desde la Dirección General y la Dirección de Grupos Artísticos, no vemos absolutamente nada de eso. Simplemente damos algunas líneas para que ellos puedan tener esa libre cátedra, como la tiene un académico, que ellos también son académicos de la Universidad Veracruzana, entonces puedan crear, y esto es lo que sucede. Muchas veces yo ya vengo a ver el programa el día del show, ¿no? Entonces me estoy también enterando de lo que van a estar haciendo. Y es muy enriquecedor para uno como músico y también siento que de esa manera podemos incentivar al mismo artista del grupo artístico para que pueda crear libremente. La Universidad Veracruzana es la institución educativa con mayor número de grupos culturales, ¿cierto? ¿Cuántos grupos estamos hablando que tiene la universidad? ¿De qué son? ¿De qué hacen? Sí, bueno, actualmente tenemos 12 grupos artísticos que están legislados por la Universidad Veracruzana y otros 11 que son proyectos que emanan de los mismos grupos artísticos, entonces tenemos 23 en un total. Y hay de diversos géneros musicales, hay desde mariachi, de la música sinfónica, o la música de cámara, tenemos grupos de música folclórica, de música popular, de jazz, tenemos una compañía de teatro, tenemos una compañía de danza, bueno, dos compañías de danza, tenemos orquesta de salsa, bueno, en fin, son grupos que están encaminados mucho a la música popular y a la tradición y sobre todo al nivel cultural del pueblo, ¿no? De nosotros, lo que identifica al estado de Veracruz. Entonces, en ese sentido, es la única universidad pública, orgullosamente veracruzana, que tiene dentro de su nómina, por llamarlo de alguna manera, a esos grupos artísticos. Son 450 ejecutantes los que conforman Difusión Cultural y ya de ahí un gran equipo también operativo para que pueda realizar este tipo de eventos. Nos suman 695 personas en total y tenemos la sede en Jalapa y en Veracruz también. Humano, cultural, artístico, que puede aportar mucho a la cultura en el estado de Veracruz. Por supuesto, y sí creo que es nuestra responsabilidad como universitarios siempre estar llevando o aportando a una política cultural, porque justamente es lo que no puede suprimirse. y en ese sentido la autonomía de la Universidad Veracruzana, las gestiones que ha hecho tanto administrativas como educativas, ha permitido que nosotros como artistas podamos realizar una propuesta como lo estamos escuchando en este momento, ¿no? De pasos dobles, estamos escuchando de todo ese acervo cultural que difícilmente fuera de una institución tan amplia como la nuestra se pueden mantener. Entonces, siendo nuestra responsabilidad que la gente escuche este repertorio, que pueda ver ese espectáculo, que pueda ir a una obra de teatro y pueda ver una puesta en escena muy amplia, y de eso es nuestra responsabilidad. Un reconocimiento para los grupos culturales, no solo en Veracruz y en México, sino en el extranjero. Sí, ellos han sido reconocidos ya a lo largo de 4 décadas, tanto a nivel nacional como internacional. Justamente ahorita una de los ejes que estamos apuntalando desde la Dirección General es la movilidad docente, lo que le llaman movilidad docente, donde ellos puedan atender más trabajo que es fuera, lo que le llamamos trabajo de campo, porque eso no solamente va a venir a nosotros que hacer, sino también va a venir a ampliar un panorama y nos va a acercar a esos indicadores ya institucionales en los que debemos de estar siendo medidos por esos organismos externos y que podamos elevar la calidad aún más. Entonces, eso sí está muy fuerte en el plan de trabajo tanto rectoral como el plan de trabajo de la Dirección General de Educación Cultural. Interesantísimo, mi querido Rafa. Pues bueno, estamos escuchando a la Orquesta Universitaria de Música Popular, que como bien dices, tiene más de 40 años en activo, fue fundada por el maestro Mateo Oliva, y ya han desfilado excelentes músicos dirigiéndola, y bueno, este es el resultado de muchos años. Claro que sí, sí, es orquesta emblemática. 1976 fue cuando se fundó esta orquesta, y siempre ha tenido un gran nivel, ha pasado por diferentes directores, y actualmente con el trabajo que está haciendo el maestro Rubén Flores, está rescatando mucho del acervo que se había realizado con el maestro Oliva, y también nuevas adaptaciones ya de un repertorio más contemporáneo, pero dentro de un formato de gran banda. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir platicando acerca de esto. Vamos a escuchar un poco de lo que está tocando la Orquesta de Música Popular y regresamos. Así es, muchas gracias, Rafa, por esta entrevista. Sí, pues, continuamos. We'll be right back. Bueno, estamos de regreso para llevar hasta ustedes lo que continúa respecto a este festival que estamos transmitiendo desde el puerto de Veracruz, desde la Macroplaza, a un costado de la Torre de Pemex, emblemática en este puerto, y también junto al faro Venustiano Carranza. Vamos a seguir escuchando la Orquesta de Música Popular. Esta es la presencia de la Orquesta Universitaria de Música Popular en este festival que se llama Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada Radio UV y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Así es, bueno, Paco, estamos en esta transmisión en vivo, como todo, siempre que se hace una transmisión en vivo, hay algunos problemas técnicos, hay que recordar que estamos transmitiendo no desde Clavijero, como siempre lo hacemos, sino que estamos desde la Macroplaza, y bueno, pues obviamente mantener la comunicación a veces se complica, sobre todo pues en una zona como es el puerto de Veracruz, que tiene, bueno, pues tanta interferencia, comunicación, hay barcos moviéndose en el puerto, ¿no? Bueno. Vamos a seguir con este festival con la Orquesta Universitaria de Música Popular. Estamos transmitiendo en vivo desde la Macroplaza, disculpen ustedes, la Macroplaza en el puerto de Veracruz, en este festival que es Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Bueno, estamos viendo a la Orquesta Universitaria de Música Popular, están preparándose para el siguiente número, el maestro Rubén Flores, quien es su titular, ya les da la indicación, y bueno, estamos transmitiendo, como le comento, en vivo desde la Macroplaza del Puerto de Veracruz. Escuchemos a la Orquesta Universitaria de Música Popular. Estamos de regreso. Lo que usted está escuchando es a la Orquesta Universitaria de Música Popular bajo la conducción del maestro Rubén Flores. Han hecho su participación en este festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno y que estamos transmitiendo por Radio UV en 90.5 de frecuencia modulada. Brisa. Así es, Paco. Estamos en una transmisión en vivo, en un ambiente muy agradable, una tarde que está refrescando afortunadamente después de las altas temperaturas de la mañana. Hay muchos grupos culturales. Ustedes, a través de la transmisión que hemos estado haciendo vía Facebook, pues pudieron observar pues a las más de 400 jarochas que participaron en este evento. Hemos escuchado un poco de la Orquesta de Música Popular. Tenemos atrás de nosotros pues también ya al mariachi. Listo, de la Universidad Veracruzana. Que me parece que es el grupo que a continuación sigue para dar continuidad a este festival tan importante, en donde la Universidad Veracruzana ha tenido una presencia destacada. Así es, y les reiteramos la invitación, si están en el puerto de Veracruz, vengan a la Macroplaza, todavía pueden llegar, hay muchas actividades todavía. Si no están en Veracruz, bueno, pues escuchen la transmisión a través de Radio Universidad Veracruzana, por supuesto, a través de Facebook en el streaming. Vamos a seguir escuchando los grupos, todavía están preparándose el mariachi universitario, que traen un traje color chedrón con el logotipo de la Universidad Veracruzana bordado. Así en una es, de un las traje mangas. Muy, muy bonito, y fíjate que es muy interesante saber que la Universidad Veracruzana tenga un mariachi, que podríamos decir que el mariachi solamente es para las plazas como Garibaldi o para algún tipo de evento más festivo, pero sin embargo, el mariachi universitario, a pesar de que tiene un repertorio muy interesante y que tocan espectacularmente, tienen también algunas propuestas académicas dentro de eso que nos comentaba el maestro Rafael Alcalá, en que los ejecutantes tendrán que hacer esta cuestión como más multidisciplinaria. Así es realmente impresionante escucharlos, a quienes hemos tenido esta oportunidad de verlos, escucharlos en vivo, pues la manera en la que ejecutan cada una de las piezas es realmente magistral, es además pues virtuoso el escucharlos, y podemos ver además en su composición hay hombres y mujeres, acabamos de pasar a dos mujeres, una de ellas con su arpa preparadas ya, para participar, y bueno, pues es un deleite escucharlas. Mientras tanto, bueno, pues déjenos darles la bienvenida pues a uno de los grandes invitados de este evento, el encargado del foro académico que hubo un poco antes de que empezara este festival, y que bueno, pues por supuesto es toda una personalidad que por sí mismo, bueno, pues ya tiene mucha experiencia en el amor al puerto de Veracruz. ¿Cómo está, Domingo Canales? Muy bien, así es. Pues, muy contento de estar viendo este espectáculo de la calidad de los grupos de la Universidad Veracruzana que representan a Veracruz, básicamente. ¿Cómo estuvo el foro académico que tuvieron? Pues hubo mucha participación. Sí, realmente estuvo extraordinario, hubo participación desde la rectora de la Universidad Veracruzana hasta varios académicos que están trabajando en conjunto con la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y bueno, platíquenos en qué momento participaron cada uno de los integrantes, qué fue lo que se dijo dentro de este foro. Bueno, en este foro hicimos un recorrido desde los puertos prehispánicos, antes de la llegada de Cortés, hasta la ampliación actual del puerto de Veracruz, que está despertando grandes intereses por la magnitud de la ampliación del puerto de Veracruz, que es un proyecto que terminará en 2030, pero que tendrá una serie de condiciones extraordinarias para que Veracruz continúe siendo el primer puerto de Latinoamérica y que se ponga al nivel de los mejores puertos de Europa. ¿Qué significa para la Universidad Veracruzana participar dentro de este proyecto, la ampliación, el estudio, la conservación de la cultura? Bueno, la Universidad Veracruzana lo que hace en este proyecto es que, de acuerdo con APIVER, exigir que se respeten los términos y condicionantes que la autoridad ambiental ha colocado para este proyecto. Son cosas que tienen que ver con corales, con peces, con todos los demás arrecifes y demás, y la Universidad Veracruzana certifica que todo se cumpla al pie de la letra, porque estamos en medio de un área natural protegida, una de las más ricas del Golfo de México, y la Universidad Veracruzana se encarga de ello. Además, también tiene proyectos que se llaman de mitigación y compensación, desde puertos prehispánicos, como vieron en la sesión de hoy, hasta cosas que tienen que ver con comunicación y divulgación de lo que la Universidad Veracruzana y APIVER hacen en conjunto. Es un proyecto muy ambicioso y en el que, bueno, pues la Universidad Veracruzana tiene una participación muy importante, no solamente en estas cuestiones, sino bueno, en la organización incluso de actividades como la que tenemos en este momento. Bueno, creo que hoy que estamos festejando casi 4 años de que iniciamos la colaboración con APIVER y que mañana llega el primer barco posterior a la ampliación, a la primera etapa de la ampliación, creo que es necesario festejarlo, conmemorarlo, porque es un evento de impacto local, nacional e internacional. Entonces, es un evento que nos lleva a estar muy felices festejando y esperando que sigamos avanzando tanto en la ampliación del puerto como el respeto al medio ambiente que rodea al puerto de Veracruz. Nos gustaría que hiciera la invitación para que siga llegando la gente a esta celebración que está organizando la universidad. Bueno, pues todavía falta alrededor de una hora más, falta el mariachi, falta Moscovita, y bueno, cerraremos con Moscovita, que es lo más veracruzano que vamos a tener hoy, bueno, de estas épocas, porque para atrás hay otros grupos, pero que los que estén por aquí cerca, acérquense, porque todavía vamos a tener el final del espectáculo con Moscovita y con el mariachi de la Universidad de Veracruz, que también tiene una calidad fuera de toda prueba. Así es, pues Paco, es todavía mucho rato que así tenemos es, para mucho rato, estamos de plácemes, evidentemente, por lo que acaba de comentarnos el maestro Domingo Canales, Pues sí, es una repercusión importante que tiene, y sobre todo que la Universidad Veracruzana esté desde el inicio, de hace 4 años, cuando se empezó a ver la posibilidad de la ampliación del puerto. Bueno, pues sí, es que creo que como universidad pública, como una universidad socialmente responsable, tenemos que actuar en casos como estos, donde el cuidado del medio ambiente, que nos corresponde a todos, pero que la gente que está preparada, que está educada para eso, tiene la obligación de contribuir para el beneficio de toda la sociedad. Así es, se cierra el círculo virtuoso, siendo que la Universidad Veracruzana es una universidad orgullosamente pública. Orgullosamente pública. Así es. Maestro, muchas gracias por las palabras para Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, y bueno, esperamos que sigan llegando la gente y que la gente también se interese por lo que está haciendo la universidad en el puerto de Veracruz. Así es, que hay muchas cosas todavía que platicar al respecto. Bueno, cuando quieran, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en esta transmisión en vivo. Estamos directo en la Macroplaza de Veracruz. Estamos justamente frente al edificio de Petróleos Mexicanos, junto al Faro Venustiano Carranza, uno de los edificios emblemáticos del puerto de Veracruz. Fíjate, los dos son emblemáticos. Uno que finalmente nos recuerda esta transición de la Revolución Mexicana, etcétera. Y luego este de Petróleos Mexicanos, que también tiene un peso enorme en la historia de nuestro país. Así es. Y bueno, pues describirles un poco de cómo se ve este ambiente. Es una tarde muy fresca, vemos algunas nubes en el cielo, sin embargo, pues se siente el calor del puerto de Veracruz. Hemos visto ya moverse algunos barcos. Es impresionante, grandes calados. Sí. Así es, incluso fuera del aire platicábamos de lo que significa el trabajo de mover uno de estos grandes barcos en esta parte, y es un espectáculo tremendo. Conforme va anocheciendo, van prendiendo sus luces. Sí. Y se ve un espectáculo tremendo. Ustedes imagínense cuando van en carretera y ven a unos trailers con unos contenedores que uno ve enormes, pues bueno, usted puede imaginarse una nave, un barco que carga, no sé, miles de esos contenedores. Entonces imagínense las dimensiones de ver moverse a esas naves. Es un espectáculo también impresionante. Así es. Fíjate, Paco, que ayer que estábamos en el hotel preparando la transmisión del día de hoy, se alcanzaba a ver desde la ventana del hotel donde estábamos trabajando, pues cómo empezaban a descargar vehículos que venían en uno de los barcos que acabamos de ver irse hace un rato. Y era una cuestión que llamaba mucho la atención, porque nosotros vimos alrededor de las 3 de la tarde que empezaron a descargar los vehículos. A las 10 de la noche seguían saliendo vehículos del barco. Pero bueno, ya vamos a empezar con la transmisión de El Mariachi Universitario. Vamos a escucharlo por el 90.5 de frecuencia modulada. Radio UV presente en este festival. Que son los ojos de mi morena. Qué bonitos son, para adorarlos, qué bonitos son, para quererlos. tierra, ay, bella Italia mía. Cocuyitos que son los ojos de mi morena. Qué bonitos son para quererlos, qué bonitos son para adorarlos, qué bonitos son para quererlos, qué bonitos son para adorarlos. Y señores. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, este es el sonido del mariachi universitario. ¡Sí, señor! Nos sentimos muy contentos de estar esta tarde compartiendo con todos ustedes nuestra música que nos identifica como mexicanos, como veracruzanos. Y bueno, escogimos un repertorio especial para todo lo que estamos, lo que encierra todas estas fechas. Vamos a continuar con algo de la música tradicional de México. Este es un popurrí de huapangos. Y para este tema quiero invitar al maestro Ernesto Miramontes, que es integrante de la Orquesta de Música Popular, para quien pido un fuerte aplauso, por favor, maestro. Un popurrí de huapangos. Muchísimas gracias. Soy culpable, sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Un hombre me sabe a hierba, de la que nace el valle, a golpes de sol y de agua. Un hombre me lleva. Amor, ven a darme amor, no me des tormento, que te llevo dentro, ay, de mi corazón. Amor, ven a darme amor, ven aquí a mi lado, que tu enamorado, ay, muere de pasión, porque tengo miedo que pueda pasar como aquella historia que voy a contar. Una vez una señora vio a su esposo fenecer, le negó la cantimplora y se le murió de sed. Amor, ven a darme amor, no me des tormento, que te llevo dentro. Estamos en la transmisión especial en vivo desde la Macroplaza. Estamos escuchando al mariachi universitario. Han estado interpretando algunas de las piezas que, bueno, pues tienen dentro de su repertorio, pero que definitivamente gustan a la gente. Sí, me llamó la atención escuchar esta versión que hacía Alberto Vázquez en los 60, ¿no? Así es. Y bueno, y tu nombre me sabe de hierba, que era una canción como de canto nuevo en los 80, ¿no? Así es. O sea, muy un repertorio interesante, como mencionas, Brisa. Así es, y es para todos los gustos, porque bueno, esto lo recordarán tal vez las mamás o las abuelas, pero nosotros lo conocemos porque sigue siendo vigente en así grupos es, culturales, ¿no? Pues muy bien, sigamos disfrutando de este festival Veracruz Moderno, Ciudad Portuaria. Así es. Y bueno, mientras se prepara el mariachi, bueno, pues le seguimos haciendo la invitación. Todavía llegan si quieren venir y acompañarnos. Estamos así transmitiendo es, desde de la Macroplaza. Tardecita, pueden disfrutarlo ampliamente. Así es. Thank you. Estamos escuchando al Mariachi Universitario, han mostrado piezas de su repertorio, algunas clásicas, algunas modernas, con un tinte que les da esa característica que tiene el Mariachi Universitario, Paco. Y fíjate, Felisa, que hay que mencionar que los integrantes del Mariachi Universitario, la mayoría tiene estudios en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y esto evidentemente tiene mucho que ver por el sonido que tienen, ¿no? Logran una coordinación, una cuestión rítmica, y bueno, incluso algunos los hemos conocido en los talleres de canto del maestro Armando Mora, cosa que quiere decir que tienen un nivel bastante notable. Así es evidente, se escucha en el momento de la interpretación, no hay errores, se escucha limpio toda la música que interpretan, y sobre todo esa coordinación que tienen, esa complicidad como grupo que tienen por esta unidad que traen juntos, ¿no? Sí, sobre todo la música vernácula, que evidentemente nos llega al corazón a todos, y los que los escuchamos y seguramente quienes lo interpretan. Así es, estamos haciendo una transmisión en vivo fuera de las instalaciones de Radio Universidad, estamos en la Macroplaza, seguimos escuchando al Mariachi Universitario todavía y les invitamos a que vengan. Así es, 90.5 de FM Radio UV. Paco, estamos ya de regreso, estamos dentro de las interpretaciones del mariachi universitario y bueno, pues incluso en las escenas que han estado transmitiendo en la señal de TLV podemos ver pues algunas de las mujeres que participan en este grupo, que son pues una de ellas en el arpa, otra más en el violín y que forman parte muy importante dentro de este grupo. Y fíjate que sí, y esto es de reciente ingreso, porque originalmente el mariachi universitario lo integraban únicamente hombres, pero esto evidentemente le da pues un equilibrio necesario, ¿no? Y además son excelentes ejecutantes. Ya nosotros tenemos un monitor en donde podemos ver los close-ups que hacen nuestros compañeros de televisión universitaria hacia las manos del arpista o hacia los dedos de la violinista, y evidentemente, pues sí, dejan ver una notable solvencia musical. Así es, a mí me impresionó mucho hace un momento que podíamos escuchar un solo del arpa que se oía increíble, perfectamente bien ejecutado y con una claridad tremenda, a pesar del ruido que se escucha dentro de esta macroplaza. Y bueno, y la chica que toca el violín y la que toca el arpa le están dedicando por ahí algún aplauso especial, estamos viendo. Pues sí, pero evidentemente el mariachi universitario es un grupo bastante exitoso, ya tiene más de una década que se fundó y sin embargo ha crecido y bueno, que los que estamos más imbuidos en el ámbito de la difusión cultural hemos visto cómo se ha situado como uno de los grupos que más atraen y que más llaman para tocar, ya sea en eventos universitarios o ya sea en eventos privados. O sea que esto habla de la calidad de este grupo. Así es, porque justamente en un estado como Veracruz, donde bueno, pues el son es uno de los ritmos principales, el mariachi llama mucho la atención y siempre es bienvenido en las fiestas, en todos los eventos, porque es parte de la identidad como mexicanos, al igual que el son jarocho. Así es, y fíjate que incluso hay unas transcripciones de sones jarochos a mariachi, y también hay una transcripción que a mí me encanta de un son del norte de Veracruz, de esto que le llaman el huasteco. Así violín es. Huasteco es maravilloso, pero bueno, vamos a escuchar al mariachi universitario. Arrúllame en tus brazos. día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidido a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Esta noche retrásame la muerte, retrásame la muerte. Las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí. Muchas gracias. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo desde el puerto de Veracruz este festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Y acabamos de escuchar una especie de popurrí de las canciones de Roberto Cantoral, Brisa. Así ¿qué te es. Parece? Tremendo, música romántica, además muy melódica, riquísimo para esta tarde en la Macroplaza con este clima, este cielo tan impresionante, las luces de la ciudad que se están empezando a encender. Realmente es un marco maravilloso, una explosión de sentimientos en este momento con esta interpretación. Así es, y vemos también las luces de los barcos a lo lejos, también eso es como romántico también, ver de pronto a lo lejos un barco que apenas se mueve, ¿no? Con esta penumbra que ya se empieza a hacer. Así es, vamos a seguir escuchando al Mariachi Universitario, están listos para una interpretación más. Así es, 90.5 Radio V transmitiendo en vivo desde el puerto de Veracruz. Thank you. donde ella naciera. Un marinero al pasar allá por la noche buena. Y donde se ve la luz. Soy del canto de Osurama, estado de Veracruz, República Mexicana. Ah, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Por eso me encuentro yo en la imagen. les oigo un fuerte aplauso para el mariachi universitario. ¡Para, compadre! ¡Jarocho! Yo soy, señores, y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy, señores, de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar. Y desde Luis, señores, y con arrullos del mar. La, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la. De mi tierra son las jarochas lindas y hermosas que no hay igual. Y para todas esas jarochas fragantes rosas de mi cantar. Morena, tú no mereces sufrir este amor tirano. Morena, tú no mereces sufrir este amor tirano. Ya te he dicho muchas veces que el remedio está en tus manos. Ya te he dicho muchas veces que el remedio está en tus manos. Tú porque quieres padeces y yo sufro porque te amo. Tú porque quieres padeces y yo sufro porque te amo. Mi morena y mi morena. Morena, y vuelvo a decir morena. Yo siento al irme y no poderte llevar, pero si tu amor es firme, conmigo puedes contar. Esos amores que irme, que yo no te pueda dar. Ay, ay, la, la, la, la, la. Paco, estamos transmitiendo en vivo desde la Macroplaza y bueno, pues este popurrí que acabamos de escuchar, impresionante música veracruzana. Así es, escuchamos sones veracruzanos y uno huasteco, entonces me parece que el, de verdad el mariachi universitario pues aborda varios géneros de la música vernácula, eso me parece sensacional. Así es, además pudimos escuchar las voces, la calidad de las voces, impresionante, encantadoras realmente en el sentido más estricto de la palabra, porque bueno, tenía a la audiencia en silencio escuchando la ejecución. Así es, y además hay que decirlo, son bastante jóvenes todos. Así es. Y entonces el ímpetu que eso implica para la música nuestra, pues le da un sello que hay que reconocer. Así es, y bueno, en este momento se están presentando uno por uno, levantando sus sombreros, pues para mostrar quién es quién y quién está en cada uno de los instrumentos que componen este mariachi. Como artistas, el reconocimiento del público con el aplauso, se ponen de pie, en fin, siempre es muy importante porque nutre esa alma sensible, en este caso del mariachi universitario, sus integrantes. Así es, oye, muy bien, además... esa imagen, esa presencia que tienen en el escenario, los trajes, luce pues muy bien, nos recuerda esa raíz mexicana que tenemos y que además, bueno, pues mezclado con este popurrí de música huasteca y jarocha, definitivamente increíble. Fíjate que sí tiene que ver con ese código sentimental que tenemos. Así es. Porque no sé si te pase, Brisa, pero de pronto hay música que escuchas y dices, no sé ni cómo se llama. Yo pero la escuchaba, la conozco. Exacto, la conozco porque ayer mi tía, mi abuela, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Hay un código emocional con la música nuestra y en este caso lo que ha hecho el mariachi universitario, pues nos ha tocado esas fibras, ¿no? Así es, y bueno, se ve, se escucha en el aplauso del público que realmente se ha prolongado bastante para agradecer la presencia. El mariachi está empezando a bajar del escenario, viene otro de los grupos que está contemplado. Y bueno, pues para que ustedes puedan disfrutarlo en un momento más, vamos a ir brevemente a un corte. Seguimos haciendo una transmisión en vivo desde la Macroplaza de Veracruz, frente a la Torre de Pemex. Se acerca un grupo de danza y bueno, pues el mariachi se despide. Muy bien, continuamos, vamos a un corte y regresamos para seguir llevando a ustedes lo que está pasando en este festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Escuchas la transmisión especial del Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, celebración artística y cultural. Escuchas la transmisión especial del Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, celebración artística y cultural. Estamos de regreso, Brisa, en este festival que ha dado mucho al público que ha asistido esta tarde aquí en la Macroplaza en el puerto de Veracruz. Así es, ha habido folclor jarocho, ha habido mariachi, ha habido música popular. Así es. Y bueno, todos grupos emblemáticos de la Universidad Veracruzana. Y bueno, lo que estamos viendo, si usted puede, está en casa y puede checar el Facebook Live de Radio UV, podría ver que hay una representación de danza afromestiza, tengo entendido, en el cual están ataviadas mujeres justamente de ese modo, faldas largas, con un cinto rojo y también con una especie de pañuelo en la cabeza. Y vemos y escuchamos algunas sonajas, algunos instrumentos de percusión. Y bueno, eso se lo narro porque bueno, por radio es difícil poder decir exactamente cómo está esta representación. Pero se está haciendo una coreografía que tiene que ver con la tercera raíz, que también está muy asentada en el estado de Veracruz. Así es un grupo que viene de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana y que, como nos decían justamente hace un rato, pues es de estos grupos que se inscriben, que tienen el ímpetu de participar y que este festival enfocado pues al puerto de Veracruz es el escenario perfecto para dar espacio a esta tercera raíz, a la raíz negra que tenemos en Veracruz y que bueno, pues forma parte de uno de los grupos culturales que están participando esta tarde noche desde la Macroplaza. Ustedes pueden escuchar en el sonido, bueno, pues cómo empiezan incluso ellos con un canto que acompaña a la música que hacen con los instrumentos de percusión y cómo, bueno, pues en el escenario se ve a uno de los jóvenes pues ejecutando la danza mientras las mujeres están atrás, pues en un movimiento con cierta cadencia en la cadera y las faldas. Casi diríamos que es una cuestión como ritualística, ¿te parece? Así es. Entonces, miren, vemos los percusionistas, la dotación instrumental son varios bongoes, tenemos instrumentos africanos como los yembés y están tocando justamente en la parte exterior de los instrumentos, por eso suenan estos sonidos bastante agudos y vemos esa coreografía que danzan justamente al ritmo de los tiempos fuertes de los compases, haciendo una especie de ritual. Entonces, así es. Bueno, es una cuestión muy visualmente muy atractiva. Vamos a ir al escenario para que ustedes escuchen parte de la música de esta presentación. Seguimos transmitiendo en vivo. Seguimos en esta transmisión especial dentro de la Macroplaza. Vamos a una entrevista especial con mi compañera Brenda Coronado. Bueno, estamos de un extremo de la plaza y estoy acompañada de nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Es un honor, rectora. Muchas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo. No, al contrario, encantada. Es una fiesta. Realmente estamos aquí conviviendo con la sociedad en general. Está una buena parte de la comunidad universitaria de esta región. Y pues celebrando que está próximo a llegar el primer barco al nuevo espacio del puerto aquí en Veracruz. Efectivamente, esto es una fiesta, es algo maravilloso, la gente está súper conmovida, pero además es el cierre, el inicio también de un gran trabajo que se ha hecho alrededor de la ampliación del puerto y la universidad ha tenido un papel muy importante. Platícanos un poquito sobre eso. Justamente hoy tuvimos un conversatorio en APIVER, donde hablábamos de todos los proyectos que se han llevado a cabo con apoyo de APIVER por parte de investigadores, académicos, egresados de la Universidad Veracruzana y que están trabajando en asuntos que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente, con las especies de fauna y de flora que alrededor de la región de desarrollo del puerto pudieran tener alguna afectación. Y en ese sentido hemos estado pues paralelos a este desarrollo haciendo recomendaciones. Creo que es interesante saber que se modificó la ruta de los barcos por descubrimientos de la zona arrecifal de algunos arrecifes que universitarios reconocieron. También se cambió la cantidad de basalto que se sacaba de Balsapote, se redujo por recomendación de la Universidad Veracruzana. Entonces ha habido un cuidado de que haya la más mínima afectación para que este desarrollo del puerto pues, se dé también con una conciencia ecológica del medio ambiente. Y también se han hecho investigaciones históricas, arqueológicas, y tenemos ahora en desarrollo un proyecto que va hacia la salud, el tema de la salud frente a esta comunicación que permite un puerto de los barcos, de pasajeros, de mercancías, que finalmente tiene que haber una conciencia y un cuidado en asuntos de salud. Además, representará esta ampliación un crecimiento muy importante para el estado. ¿Cuál va a ser el trabajo que tenga la universidad respecto a todo lo que falta por hacer? Vamos a seguir como acreditado ambiental del APIVER, pero incluso hemos abierto programas educativos que tienen que ver con el desarrollo del puerto y en ese sentido con aperturas de posibilidades de empleo para nuestros egresados. Por ejemplo, el año pasado hubo una nueva licenciatura en gestión aduanal. Entonces, sabemos que va a haber una mayor demanda de agentes aduanales en un espacio donde va a haber un movimiento de mercancía impresionante. Como esto, también hay ingenieros que encontrarán espacios de trabajo, administradores, en fin, todas las formaciones que damos en la Universidad Veracruzana, sabemos que también encontrarán opciones de trabajo que se van a dar a partir del desarrollo de la región. Y tenemos muy claro que este desarrollo regional significa también un desarrollo del país, porque es el puerto que ya necesitábamos ante las condiciones de los barcos y las tecnologías que hoy se transportan por vía marítima. Es un trabajo impresionante el que ha realizado la universidad, que seguirá realizando, y bueno, nada más preguntarle, ¿cuál es su sentimiento en este momento que estamos, bueno, de fiesta, que estamos rodeados de las personas de que pertenecen aquí y que van a ser las principales beneficiadas? ¿Cuál es su sentimiento? A mí me da mucho gusto la recepción de la gente está muy emocionada y contenta. Hemos traído grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, algunos de Jalapa, otros de aquí de Veracruz, y me parece que el intercambio que se da a partir de llegada y salida de barcos significa también intercambio cultural. Entonces, este es el carácter de Veracruz, esta es la personalidad de la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto que a 500 años del primer cabildo en tierra firme, a 75 años de la creación de la Universidad Veracruzana, estamos aquí celebrando la llegada de barcos a la nueva sección de este puerto, que se prevé estará finalizado hasta 2030, porque esta es la primera etapa del puerto que ya permite los barcos de gran calado y de dimensiones acordes a los navíos que hoy están transitando nuestros mares. Muchísimas gracias por sus palabras, muchas gracias por aclararnos qué sigue el papel de la universidad, y bueno, esperamos que toda la sociedad esté igual de contenta que nosotros, por no solo por la ampliación del puerto, por lo que significa económicamente, por el crecimiento de la misma universidad, pues también es un crecimiento para el país. Claro, así es, pues muchas gracias a Radio Universidad. Regreso a los micrófonos con Brisa y con Paco. Mayor me sabrá. Estamos de regreso aquí en la Macroplaza, en el puerto de Veracruz, llevando a ustedes este festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Así es, y en este momento, bueno, en el escenario están estos grupos dancísticos afromestizos. Las imágenes que podemos describirles un poco son estas mujeres jóvenes con estos faldones blancos de algodón, la cabeza cubierta, una fajilla roja en la cintura, y que ejecutan danzas vigorosas, levantando los brazos al sol, moviendo las piernas y mostrando, bueno, pues esa preparación física que necesitan para poder mantener el ritmo, pues por varios minutos. Así y es, que es agotador muy, además. Evidentemente, ¿no? Mucha energía en estas danzas que vimos, y que evidentemente se ve el gozo de los ejecutantes, tanto los que tocan como los que bailan. Entonces realmente sí tienen un puente de comunicación muy interesante entre el público que se dio cita esta tarde, noche, a lo que hemos escuchado y visto en este festival. Así es, Paco, vamos a dar un espacio a que sigan escuchando la música de esta transmisión. Estamos en la Macroplaza en este festival especial. Oh, lonita la yaca luma para banala. En esta transmisión que están ustedes escuchando, acabamos de ver a un grupo de danza afromestiza, justamente estudiantes de la Facultad de Danza, que interpretaron, bueno, pues una ejecución tremenda, incluyó hasta fuego dentro de este escenario. Incluso con el movimiento de la cadera pudieron apagar las llamas que tenían encendidas. Sí, fue un ejercicio muy interesante, impresionante, por supuesto, que estuvimos aquí, vaya, boquiabiertos. Así es. Vamos a ir un corte en esta transmisión y regresamos a seguir platicando con ustedes sobre este evento de Veracruz Moderno. Así es, vamos y regresamos. Escuchas la transmisión especial del Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, celebración artística y cultural. Escuchas la transmisión especial del Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, celebración artística y cultural. Estamos de regreso en la transmisión especial de este festival desde la Macroplaza. Seguimos con este grupo de danza afromestiza que se encuentra en el escenario y que, bueno, como ustedes pueden escuchar, la música ha aumentado de velocidad, ha aumentado de ritmo, los movimientos en el escenario también han aumentado, pues, de vigor y, bueno, representan parte de esta tercera raíz. Sí, evidentemente la energía que se siente nos hace pensar que esa será como la danza ritual final, ¿no? Porque ya todos han regresado al escenario. Habría que decir que las danzas anteriores no estaban todos, solamente eran chicas, y ahorita ya se integraron algunos varones para esta, lo que me imagino será la última intervención. Pero evidentemente hemos vivido una realidad ritual. Habría que revisar toda esta cuestión que nos llegó con sus partes rituales, con estas varios dioses a los que les danzaban, al fuego, a los elementos, así etcétera, es. Y eso se ve representado en esto que estamos viviendo en la Macroplaza. Así es, incluso si nos atrevemos a hacer una interpretación, bueno, pues la primera danza que interpretaron pues era con una ropa como de esclavas y mostraban, bueno, pues cierto tributo a la tierra. Sin embargo, cuando se cambiaron ya era una danza más tribal, con más movimientos. Más festiva incluso. Más festiva incluso. De hecho, los trajes al inicio pues eran estos faldones largos de algodón blancos. Estos son faldas más cortas, con colores muy brillantes, azules, naranjas, amarillos. Con unos flecos que también tienen que ver en la cuestión visual, el movimiento. Es. Y bueno, una de ellas incluso subió al escenario con un aro encendido en fuego. Interpretó una danza como solista, moviendo el aro alrededor del cuerpo, de las caderas, de la cintura, de los hombros, el cuello, y bueno, fue impresionante la velocidad con la que hacía girar el aro, al grado de que, bueno, pues poco a poco fue apagando cada una de las pequeñas antorchas que tenía a su alrededor. Sí, eso habla evidentemente, imagínate cuántas horas de práctica para poder lograr esto que puede ser efímero, pero evidentemente nos dejó impresionados, ¿no? La expertise de esta chica al interpretar esto. Así es, incluso antes de que fuera su participación, podíamos ver en las pruebas de sonido y en los ensayos cómo practicaban con un aro, cómo se movían, cómo hacían este, pues como ritual en donde se juntaban todas en un círculo y compartían unas jícaras. Cuando vimos la actuación ya en vivo sobre el escenario, bueno, pues muchos de los elementos pudimos entenderlos ya en compañía de la música, del vestuario, y realmente es un espectáculo digno de verse. Si nos están acompañando a través de la señal de Radio UV, el 90.5, bueno, pues enciendan el Facebook en la transmisión que estamos haciendo. Tienen que verlo. Se puede ver la imagen. Porque además esto también, si me permites, Brisa, al ser la música rítmica, que de pronto parece un loop interminable, hace que quien esté bailando y tocando entre en una especie de trance, ¿no? Entonces hay un estado alterado de conciencia ahí, digo yo, para poder realizar estas cuestiones que son realmente difíciles. Así es, Paco. Vamos a continuar escuchando esta música. Les invitamos a que sigan con la transmisión. Este es el grupo Afromestizo. Thank you. Estamos de regreso, acaba de terminar este grupo afromestizo de jóvenes de la Facultad de Danza. Interpretaron, bueno, danzas que nos tenían sin palabras, vamos. Así es, ¿no? Porque tú hablas, bueno, aparte de la disciplina técnica, la cuestión de la alimentación para poder tener esta condición física, de estar entrar en ese trance del que hablamos y puedes estar bailando quizá horas, ¿no? Así es. Y bueno, este ha sido un festival muy rico, muy variado. Hemos tenido desde son jarocho, hemos tenido paso doble, hemos tenido mariachi, hemos tenido son huasteco. Ahora tuvimos pues música africana. Hemos tenido de todo y ha sido un festival para todos los gustos, que cada momento ha tenido un punto especial. Y bueno, pues este momento que se están despidiendo este grupo de bailarinas, bueno, pues se prepara el escenario porque viene la Orquesta Moscovita, obviamente es una de las partes esperadas de este programa. Así es, digamos, cierra con broche de oro. Y también nosotros ya casi estamos para cerrar esta transmisión. De verdad que le agradecemos infinito que nos haya seguido a lo largo de este ejercicio radiofónico, porque de verdad es una cuestión muy importante para nosotros como voceros de las actividades universitarias, dar cuenta de la calidad de los grupos artísticos de nuestra querida universidad. Así es, y bueno, pues ustedes han escuchado a lo largo de esta transmisión cómo cada uno de los grupos se ha esforzado en preparar un programa y ha mostrado su propuesta a la Dirección de Divulgación Artística, que pues nos platicaba su titular, cómo cada uno de los grupos tenía ese entusiasmo de participar, de formar parte de un evento como este, en el que mostraba no solamente la diversidad de grupos que hay en la Universidad Veracruzana, sino también la calidad con la que cada uno de ellos ejecuta la música, la danza, cómo comparten la alegría y ese sabor veracruzano que, bueno, pues definitivamente no se puede negar. Así es. Y tienes razón en eso que mencionas, Brisa, porque un ejecutante evidentemente estudia muchas horas, cualquier que sea el instrumento o la danza o las artes visuales, hay una técnica que se debe trascender. Es decir, cuando un ejecutante trasciende la técnica, entonces es cuando ya empieza a recrear y empieza a aflorar la parte individual del ser que es este ejecutante. Y nosotros hemos visto a lo largo de esta tarde cómo se conjuntan estos elementos pues técnicos, musicales, espirituales, que han tendido un puente de comunicación al público que se ha dado cita y que lo está disfrutando muchísimo. Así es, estamos transmitiendo desde la Macroplaza, la gente sigue en las sillas, hay algunas personas que, bueno, pues se están preparando para la Orquesta Moscovita, precisamente porque se antoja que va a ser un baile, a pesar de que es domingo por la noche. Así en es. Veracruz eso no importa, en Veracruz si hay baile, hay gente, por Así supuesto. Es, y bueno, evidentemente mañana hay que estar laborando normalmente, pero finalmente qué bueno que se hizo este festival y qué bueno que lo estamos transmitiendo, llevándolo hacia donde la cobertura de Radio B tenga presencia. Así es, en esta transmisión, bueno, pues hemos contado con todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, hemos estado, bueno, pues desde Clavijero 24, los compañeros que nos han ayudado en mantener esta transmisión para que estén a disposición de ustedes. Por supuesto, aquí estamos también transmitiendo en vivo, ha sido pues una tarea bastante ardua, hemos estado preparando los equipos, la señal, el guión, por supuesto, las entrevistas, ha sido... Y los bomberazos también, porque de pronto sí. Hay que reconocer que para hacer este tipo de cuestiones hay que tener un equipo profesional que pueda estar ducho para cualquier eventualidad técnica que pudiera pasar, ¿no? Y entonces también tuvimos de eso, hay que reconocer, y sin embargo estamos al pie del cañón, en el barco de la radio universitaria. Así es, y bueno, pues una de las que ha estado con nosotros ha sido Brenda Coronado, que hace un momento ustedes la escucharon entrevistando a la rectora Sara Ladrón de Guevara, ha estado entrevistando a la gente que vino pues a ver, a ser testigo de esta presentación, y que bueno, pues a ella le compartían las emociones una familia que ella misma entrevistó, que venía porque su hijo iba a participar con las 400 jarochos que estuvieron al inicio de este programa, y que después, bueno, vimos cómo esa misma familia andaba por aquí todavía disfrutando el espectáculo, a pesar de que, bueno, pues su hijo ya había salido del escenario, y bueno, pues querían seguir disfrutando esta tarde a la orilla del puerto. Fíjate que eso es muy importante, porque esos ejercicios familiares de pronto también ya empiezan a no ser tan constantes por la actualidad que estamos viviendo. Pero finalmente el hecho de que la Universidad Veracruzana abra estos festivales y que sean estos espacios para que una familia pueda venir a convivir y que además su hijo pueda participar, porque también se abrió la posibilidad de eso es invaluable, me parece, en estos momentos. Así es, porque bueno, están abiertas las opciones, incluso, bueno, pues como ejemplo de eso, fueron este grupo de 400 jarochos que participaron en este baile y que fueron a convocatoria de quienes quisieran participar, quienes quisieran estar en los talleres, quienes quisieran pues aprender a bailar jarocho, que es definitivamente la danza que nos caracteriza en Veracruz. Y que bueno, pues lo hicieron además de muy bien, fue un espectáculo maravilloso. Si ustedes han seguido nuestra transmisión a través de Facebook o de la señal de TLV, seguramente se pudieron dar cuenta cómo era maravillosa la imagen. Hubo un momento incluso cuando estaba el mariachi que a contraluz se veía una sola jarocha con este traje. Ahora, yo no sé si esto ya estaba, digamos, ensayado o de pronto de moto propio la bailarina decidió dejarse llevar por como espontánea, claro. Exacto. Entonces, bueno, hemos vivido momentos muy especiales esta tarde noche y qué bueno que podamos estarlo compartiendo con la audiencia. Así es, les recordamos, estamos desde la Macroplaza, desde el punto donde nos encontramos, podemos ver los barcos que se encuentran alrededor del puerto, ya tienen todos sus luces encendidas, algunas luces rojas parpadeantes propias, obviamente, pues de las estructuras que tienen, algunos con las plumas también dobladas, pero con lámparas encendidas, pues para evitar algún accidente en el mar. Y bueno, pues a pesar de que ya son las 9 de la noche, con 24 minutos todavía vemos movimiento de estos barcos, vemos como una de estas naves pues se va acercando poco a poco al puerto, y esto bueno pues en el marco de este ambiente festivo, de esta música, que es lo que nos congrega aquí justo por la llegada de un barco que estará arribando en las próximas horas. Y eso pues a nosotros nos llama la atención, dado que no vivimos en el puerto, quizá para la gente que aquí lo vive, ver salir y entrar barcos debe ser una cuestión doméstica, pero para nosotros verlo en esta, ya oscureció, vemos la iluminación de las grandes grúas, etcétera, pues sí es un espectáculo como impresionante. Así es, y siempre a través de la radio es muy rico tratar de describir las imágenes para compartirlas con la gente que nos escucha, para que se sienta no solamente acompañada por las voces en el radio, sino que les permita generar imágenes mentales del sitio donde nos encontramos. Así es, eso es maravilloso de la radio. De hecho, hay una frase por ahí que no sé quién la dijo, pero decía que oír es ver, oír por la radio es ver, porque finalmente uno da los elementos para que cada quien haga su propia película. Y eso es una de las magias que tiene la radio. Así es, ha sido una tarde deliciosa, el ambiente, a pesar de que fue un día muy caluroso por la mañana, la tarde empezó a refrescar, empezó a nublarse, y eso permitió que empezáramos a tener pues ya una tarde más agradable, que nos permitiera continuar con este espectáculo, haciéndoles esta transmisión desde la Macroplaza, justo donde se encuentra la Torre de Pemex, en este escenario que se montó específicamente para poder mostrarles los diferentes grupos culturales que participaron en este evento y que además, bueno, pues nos dieron la oportunidad de apreciar el expertise que tienen músicos de diferentes grupos, los mariachis, la Orquesta de Música Popular. Pues bueno, ya casi nos vamos despidiendo y bueno, por supuesto no queremos dejar pasar la oportunidad, porque finalmente es de justicia hacerlo, dar las gracias a quienes hicieron posible este evento para llevarlo hasta ustedes. En la dirección está el maestro Ernesto Colinot. Así es, y en la operación están Alan Vallejo y Eduardo Rodríguez. En la transmisión en Facebook y video a Aldo Camacho. En la producción de piso ha estado Antulio García. Ingeniería y en clavijero, Santiago Vázquez. Y la operación en Clavijero 24, allá en Jalapa también, Francisco Ceballos y Francisco Ramírez. Fernando Ceballos es nuestro querido compañero que se encuentra allá, que seguramente inició la transmisión. Y ahora está Francisco Ramírez, a quien mandamos un gran abrazo. Nosotros, pues muy contentos, Brisa. Así es. Vamos a seguramente, una vez que terminemos esta transmisión, seguiremos aquí porque la fiesta continúa. Así es, la fiesta continúa. Se está preparando la Orquesta de música moscovita. Se anuncia que, bueno, pues habrá obviamente baile. Instalar una orquesta de más de 30 músicos, pues siempre es una tarea complicada. Hay que traer los instrumentos, colocarlos en el lugar ideal y, bueno, pues preparar a cada uno de los músicos que forma parte. Siempre tarda un poco más. Nosotros vamos a tener que despedir la transmisión en unos minutos porque, bueno, pues tenemos el compromiso con la hora nacional. Así es. Pero, bueno, pues por supuesto pueden continuar con esta transmisión que está haciendo TeleUV, que tiene, bueno, pues la señal que ustedes pueden apreciar desde la página. Así es, pues bueno, ya nos vamos, agradecemos infinitamente la atención prestada a esta transmisión especial, y bueno, sigan en la frecuencia de Radio UV, que siempre tiene cuestiones radiofónicas muy interesantes para su gusto. Así es, mañana continuamos con nuestra programación normal. Les recordamos que está micrófono abierto a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde Voz Universitaria, y bueno, pues la programación que ustedes reconocen todavía de Radio Universidad Veracruzana. Les recordamos que estamos haciendo esta transmisión en vivo desde la Macroplaza. Todavía nos quedamos unos minutos más con ustedes. Estamos, por supuesto, muy contentos de llevar hacia ustedes a través de la radio y de la señal de Facebook, pues estos grupos que han estado participando. Ustedes pudieron escuchar a través de los micrófonos, pues como hubo un festival muy completo, muy diverso, en el que tuvimos pues toda la identidad veracruzana, desde las jarochas, la música huasteca, la música, el son jarocho, por supuesto, el paso doble, que no podemos negar, que tiene cierta arraigo, sí, claro, con nosotros, y pues por supuesto la tercera raíz, que fue lo que escuchamos hace unos momentos. Bueno, estábamos despidiendo, es cierto que no vamos a quedar mucho rato, nos dan chance de quedarnos unos minutos más, porque evidentemente no podía faltar esta transmisión, la inclusión del grupo Moscovita, que tocan música afrontillana y que, bueno, la gente tiene muchos seguidores y tiene mucha expectativa de escucharlos. Y nosotros pues, también queremos llevarles un poquito de lo que está aconteciendo. Le comento, como comentaba Brisa, montar todo el aparataje y los instrumentos para el grupo, pues evidentemente también se merece reconocimiento del personal técnico que se da cita para la inclusión de los instrumentos. Se lo están acomodando un par de tumbadoras, ya acomodaron unos timbales, que son instrumentos necesarios para este tipo de música, la música afroantillana. Ya está un piano por ahí también eléctrico, están conectando los monitores, los micrófonos, los atriles de las para las partituras, en fin, se está ya armando la orquesta Moscovita para llevar a ustedes un poco de música afroantillana. Y bueno, ya vemos incluso a nuestros compañeros y amigos músicos de la Orquesta Moscovita, ya subieron al escenario, ya solamente faltan breves minutos para que ellos puedan ya situarse en sus respectivos lugares y empezar a brindarnos lo que ellos saben hacer, que es la música afroantillana. Así es, y bueno, pues es realmente una expectativa que tenemos aquí. Estamos tratando de alargar el tiempo para que puedan escuchar, aunque sea el inicio de la presentación de esta orquesta, que definitivamente vale la pena. Yo estoy segura de que la mayoría de las personas en este estado hemos escuchado en alguna ocasión, hemos bailado con la música de esta orquesta, y que nos permite, bueno, pues además ese ambiente alegre que tiene Veracruz, que lo identifica, sobre todo en esta parte, en el puerto de Veracruz, donde, bueno, pues siempre esa es la tradición. Exactamente, muy bullangueros, no importa que sea domingo, que sean casi las 10 de la noche. Pues bueno, estamos transmitiendo en vivo, si nos acaba de sintonizar, es una lástima, pero bueno, todavía estamos en el festival. Esta ciudad portuaria Veracruz Moderno, que inició a las 6:30 aproximadamente, del cual hemos estado transmitiendo todo lo que ha acontecido y que finaliza esta transmisión y este festival con la presentación de la Orquesta Moscovita de la Universidad Veracruzana. Así es. Bueno, estamos haciendo esta transmisión. Hemos visto pues aquí a una de las chicas que bailó esta parte afromestiza. Ojalá pudiéramos tener a la chica que estuvo bailando con el aro prendido, pero... Así es, bueno pues, Paco, justamente estamos con una de las maestras de este grupo que estuvo teniendo esta participación. Y bueno, pues a mí me gustaría, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mirna Gómez Silva. Platícanos un poco de esta participación que tuvieron en el festival. Bueno, presentamos un poco de danzas afrocubanas y africanas de estilo guineano. ¿Cuánto tiempo tardaron en preparar este número? Que bueno, pues se vio larguísimo, vigoroso, se vio muy colorido. Pues en realidad, como la organización no fue tan con tanto tiempo, entonces nos enteramos hace como 2 semanas y nos preparamos con muy poco tiempo. Entonces, pues estuvimos ensayando mucho esta semana para que poder presentar un buen trabajo aquí. ¿Cómo decidieron este programa que incluía pues no solamente el vestuario, sino incluso bueno, pues estos aros con fuego? Bueno, en realidad lo decidimos de una manera que yo estoy en un ensamble que se llama Ensambles de Percusiones de Jalapa, soy bailarina y coordino la danza ahí y los músicos son de ese ensamble. Entonces nosotros ya tenemos un show que se llama Música del Mundo. Entonces nos basamos un poco del programa de ese show, que tenemos un programa musical muy parecido a este, entonces nos basamos un poquito de ese, ya por el tiempo que teníamos muy corto para preparar lo que presentamos. ¿Cuántos integrantes forman parte del grupo? Éramos 7 bailarinas, todos somos integrantes de la Facultad de Danza, unos ya son egresados, unos son alumnos, otros bailarines invitados y todos los músicos son estudiantes y egresados de la Facultad de Música del área de percusiones. Platícanos, ¿dónde se les puede encontrar a ustedes para seguir este espectáculo? Bueno, nos pueden buscar como Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana y también nos pueden buscar como Ensamble de Percusiones de Jalapa. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por el espectáculo que dieron. Gracias, hasta luego. Y pues sí, Paco, como tú escuchaste, bueno, estudiantes de la Facultad de Danza tienen este grupo de percusiones y que bueno, pues es todo un espectáculo integral, la música, el movimiento, la preparación y bueno, pues ya tienen algún tiempo haciendo este tipo de espectáculos. Pues se les nota que ya están muy integrados y bueno, pues qué bueno que puedan brindar ese tipo de espectáculos a la gente que quiera verlos y que puedan. Sobre todo, y pues es evidente el conocimiento cultural, la técnica. ¿No? La técnica, que bueno, pues el bailar no es lo único, tienen que aprender sobre las raíces, sobre los así movimientos, tener un contexto para poder todo, saber qué por están supuesto. Haciendo. Pues bueno, ya casi está lista la Orquesta Moscovita para finalizar este festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno. Ya casi nos vamos, ahora sí, Brice. Ahora sí, ya casi nos vamos, está terminando esta transmisión, estuvimos con ustedes. ¿Y eso? Estamos todavía en la transmisión a través de Facebook, estamos enfrentando pues algunos problemas técnicos en la transmisión de FM, sin embargo, bueno, pues como les decíamos hace un rato, siempre que se hace una transmisión en vivo desde control remoto, todo puede ocurrir y bueno, pues simplemente estamos en esta tarde bastante agradable, está el movimiento para la presentación de la Orquesta Moscovita, hay algunos instrumentos que ya están montados, ya están listos, los atriles ya tienen las partituras respectivas, sí, ya vemos a tienen que hacer una prueba mínima porque, bueno, cuando hay una orquesta que tiene varios elementos, siempre es importante hacer un ejercicio de afinación, sobre todo porque condiciones climáticas afectan sobre todo a los metales, ¿no? Las trompetas, los trombones, entonces siempre hay que ajustar la afinación por medio de la boquilla y, bueno, esto también lleva un tiempo, pero, bueno, finalmente nosotros esperamos y esperemos que usted que nos dé tiempo de brindar por lo menos la mitad de un así tema. Así es, lo que podemos ver desde aquí es que algunos ya están preparados, traen estas camisas color mamey, que bueno, pues es un color bastante alegre para un festival como este, es una situación, es un ambiente festivo que nos permite acercarnos pues un poco al folclor veracruzano en todos los sentidos, no solamente en la raíz, sino bueno, pues también en la parte moderna, gracias bueno, pues a estos grupos culturales que han estado toda la tarde con nosotros y que nos han permitido acercarles a ustedes una probada de lo que hemos visto aquí. Exactamente, ese es el término que acabas de mencionar, es una probadita de lo que hace la Universidad Veracruzana. Bueno, queremos ofrecer una disculpa porque estuvimos unos minutitos fuera del aire, pero ya estamos de regreso como siempre al pie del cañón. Nosotros estamos en el ejercicio profesional de transmitir a pesar de los pesares. Así es, hay que recordarles, estamos en la zona portuaria, entonces hay mucha interferencia, hay muchas comunicaciones, el propio viento puede generar algunos cambios dentro de la transmisión, hay muchos aparatos aquí, además de que estamos transmitiendo nosotros, está TLV también, están pues otros canales, está por supuesto pues la Capitanía del Puerto, están los barcos, hay mucho movimiento y esto, bueno, pues de alguna manera llega a ocasionar ciertas interferencias. Sí, puede ser que de pronto alguien pase por ahí, desconecte involuntariamente un cable que está en el piso, en fin, pueden ocurrir muchas cosas, pero bueno, ya estamos al aire nuevamente y ahora sí vamos a brindarles un poquito de la música del grupo Moscovita. Excelentes cantantes, Luisito Suárez, por ejemplo. Una institución, ¿sí? Y todos los demás que además hoy vienen, pues muy elegantes, de color rosado, que les queda muy bien, ¿sí? Listos para entregar lo mejor de su música. Damas y caballeros, por favor, el más grande de los aplausos, lo quiero oír. ¿Se puede más? Así es, damas y caballeros, la orquesta tradicional Moscovita. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esperarnos. Ya saben que los detalles técnicos, bueno, pues siempre se presentan en este tipo de eventos donde vemos tantos grupos que venimos a aportar y a dedicarles nuestro arte con mucho cariño para todos ustedes los presentes. Muchas gracias. Los invitamos a bailar, tenemos una pista bien grande. Vamos a romper el hielo de una vez, ¿ok? Y empezamos con esto que dice así. Imbara, a ver todo el mundo. perdón, del maestro Agustín Lara, este tema sabroso, un arreglo fresco, y dice La Cumbancha. Bueno, Brisa, pues ahora sí, se acabó. Así es, ni modo, porque realmente la música que escuchamos antoja bailar y a seguir transmitiendo, pero pues tenemos que irnos. Así es, les agradecemos infinitamente la atención prestada a esta transmisión y bueno, de todos los que hacemos posible en el ámbito de la ingeniería, de allá en Clavijero 24, los que llegamos al puerto de Veracruz para llegar y llevar esto a ustedes, nos despedimos.